Se cumplen 2 meses de la recuperación de las tierras de Guernica. ¿En qué estado están las familias que decidieron organizarse y construir un espacio de viviendas en ese predio, en esas tierras? Bueno, muy complicada la situación y la realidad es que las familias que están ahí, muchas, que uno después de 2 meses de caminar esas tierras, le pone nombre a los nenes, a las nenas, los empieza a conocer sus historias y se nos hace difícil no pensar a dónde van a ir esas familias que no tienen un lugar a dónde ir a vivir, ¿no? Esa es la realidad de una gran parte de esas familias que están ahí, que se van a quedar en situación de calle. Lorena, Esa ¿tenés es la idea realidad. de cuántas familias aproximadamente son las que están en este momento en la toma? Bueno, nosotros sacamos una cantidad de 2.500 familias aproximadamente. Incluso las imágenes que sacó el Ministerio de Desarrollo a través de la Subsecretaría de Hábitat, cuando antes de hacer el censo, obtuvieron imágenes a través de drones y ellos sacaron un número de 2.173 carpas, ranchitos, así que estamos en un número cercano, además teniendo en cuenta que a veces las familias no se quedan o sea, hay situaciones donde hay familias donde han coordinado el tema de la estadía y el cuidado ahí de los lotes, entonces por ahí han preparado una construcción más o menos en condiciones para quedarse a dormir y van compartiendo ese espacio y en los demás lotes lo han ocupado con algo o a veces con nada, ¿no? Estos números que nos mencionabas vienen en relación a lo que fue el censo que realizaron este fin de semana. Queríamos preguntarte también cómo fue la realización de este censo. Sabemos también que en el censo anterior la policía llevó información a la fiscalía y terminó en imputaciones. ¿Cómo se dio este proceso este fin de semana para contabilizar estas 2.500 familias? Bueno, sí, eso que decías, ese primer falso censo entre el municipio y la orden del fiscal imputó a 533 personas. Nos llevó tiempo porque nosotros en la primera mesa de diálogo, que fue el último viernes de agosto, tuvimos la primera mesa de diálogo, ya habíamos hablado del censo, se había avanzado incluso, ya habíamos llevado la propuesta a la Universidad de La Plata, la Facultad de Trabajo Social, y bueno. Lo que cambió es que el censo, o por lo menos implicar al ministro de Desarrollo de la comunidad, Larroque, en la causa, ¿sí? En la última, cuando se fija la fecha de desalojo, esa resolución involucra a este ministerio para que realice todo lo necesario para garantizar un desalojo en condiciones, con un plan de contingencia. Y ahí entra el censo. Por eso el censo, prácticamente nosotros tuvimos la segunda mesa de diálogo el martes pasado, de la semana pasada, y se tuvo que resolver en muy poco tiempo hacerlo. Se hizo con censistas que habían contratado, que no tenían mucha idea ni del territorio ni de algunas cuestiones, acompañados por militantes que venimos recorriendo estos barrios, delegados, delegadas de los barrios y algunos otros vecinos, vecinas que se ofrecieron. Entonces, de esa forma garantizamos que se releve. Lo que se trató de censar es la cuestión más específica de la realidad socioeconómica de las familias, ¿sí? Después tenía algunas preguntas que como que, bueno, fuimos ahí ajustando con ellos, como que, bueno, por ejemplo, la pregunta, ¿dónde vivís? Y después al segundo día lo cambiaron de dónde venís, ¿no? Entonces como que eran medias engañosas, teniendo en cuenta que, bueno, que hay familias que sí venían sosteniendo un alquiler, pero agarradísimos del cuello, y muchos yo he hablado con familias que tienen hasta el 30 de septiembre para ser desalojadas, entonces, bueno, como que esa es la realidad. O por ejemplo, algunos les preguntaban, algunos censistas, bueno, ¿dónde vivías antes, no? Como para poner un domicilio. Sobre todo teniendo en cuenta que además la intendenta, entre las cosas que planteó, es que no iba a atender a nadie que no fuera de su distrito, ¿no? Y eso también creo que la provincia se planteó relevar eso también. Lorena, ¿quiénes integran esa mesa de diálogo? Mencionaste a Larroque, vos como representante de tu organización, ¿qué otras organizaciones y qué otros sectores de la política forman parte de esa mesa? Las organizaciones éramos 7 hasta la última mesa de diálogo, ahora en los últimos días se sumó una más. Estamos la OLP, Barrios de Pie, Frente Darío Santillán Corriente Nacional, MST, Polo Obrero, nosotros, MULS, FOL, MTR, Votamos Luchar. Y después, en la mesa de diálogo, en la primera estuvo la intendenta, en la segunda ya no, y se negó a ser parte. Y después estuvieron el Ministerio de Desarrollo, no justamente La Roque, sino parte de el segundo o parte de su gabinete, el Ministerio de Justicia, de Seguridad, de Géneros, y estuvo en la última, estuvo el Servicio Zonal, que está en La Plata. Esos formaron parte, sobre todo de la última mesa, donde se avanzó con el tema del censo, pero no se pudo dilucidar ninguna propuesta, no trajeron ninguna propuesta concreta de cómo salir. Ellos plantearon el censo para ver la diversidad y buscarla también las diferentes soluciones para las diferentes realidades de la familia. Y esto que decimos fue una convocatoria también, una audiencia el día lunes, en donde no se avanzó en una contrapropuesta para solucionar el problema de vivienda que lleva también a esta recuperación de tierras. No. Se vieron, por lo menos pusieron una limitación en eso, en terminar una limitación en traer una propuesta. No tenían todavía los resultados del censo, así que eso tampoco lo pudieron llevar a la audiencia. También participaron ahí el CELS, la Defensoría del Pueblo, y bueno, los abogados de la gremial, el Ministerio de Provincia, Ministerios de Provincia, participaron de Seguridad, el de Desarrollo, Hábitat, en esa audiencia. Recién también nos decías que habían quedado bastante disconformes con estos resultados y que era un panorama muy desolador, y nos contabas que en el recorrido ya iban viendo también los nombres de los chicos, de las chicas que van habitando. Queríamos preguntarte, ¿cuál es la situación de mujeres, de disidencia, de los chicos y chicas que viven en este momento ahí, que están llevando a cabo esta recuperación de tierras? También de personas migrantes, ¿qué es lo que se está viviendo? Hay muchas mujeres con niñas solas, hay también compañeras trans que las hemos ido conociendo, incluso el sábado pasado que se hizo la segunda asamblea feminista y hubo gran participación de ellas. Y hay cuestiones que se dan que son maravillosas, ¿no? Que tienen que ver con eso, cómo lo comunitario fue tejiendo ahí redes para acompañar, para proteger a estas compañeras que están solas con sus niñas, les han levantado entre otras familias que han estado, que viven ahí, le han levantado lugares para estar por lo menos en un poquito mejor de condiciones que las que tuvieron apenas llegaron. Entonces, todas esas cuestiones que son terriblemente movilizantes y que tienen que ver con cómo se van construyendo esos lazos comunitarios y de solidaridad, es lo que uno no puede dejar de pensar, ¿no? Que la gente a veces que más necesita es también la que más da y la que más se comparte, ¿no? Y ahí en muchos núcleos se va dando eso, de tejer esos lazos que abrazan y acompañan a personas que están mucho más solas ahí, ¿no? Peleándola. Lorena, estamos viviendo un momento muy especial, esto no es una novedad, estamos atravesando una pandemia. ¿Cómo es la militancia en este momento tan particular? ¿Cómo es el número aproximado de casos? ¿O si están también teniendo que lidiar con casos de COVID? Mira, lo hablamos varias veces con compañeros, parece que no nos hemos tenido casos así que identificar adentro de la toma. No nos ha pasado, por lo menos que no nos hayamos enterado en ninguna de las organizaciones de esto. Incluso, bueno, hemos tenido algunas intervenciones de médiques que han ido a prestar servicios, a atender a las personas allá, y no nos ha pasado de que hayan detectado tampoco casos. Así que es como, no sé, por momentos no sabíamos si estábamos viviendo en el mismo país ahí adentro, porque es otra, parece otro mundo en cuanto a un montón de dinámicas y cosas que se dan ahí adentro y no hemos tenido registrados casos ahí. Es sorprendente también el nivel de organización que han logrado, hablando de este otro mundo paralelo, ¿cómo describís esa construcción política que se dio ahí adentro? Sí, no es algo que sale tan mágicamente, ¿no? Sino que tiene que ver también con la voluntad de los que realmente necesitan y de los que realmente están peleando ahí, ¿no? Por su pedacito de tierra para vivir. Los cuerpos de delegados, si uno ve ahí compañeras muy jóvenes, ¿no? Incluso con chicos, pero con sus hijes, pero hay compañeras muy jóvenes que han llevado, han puesto el cuerpo y siguen poniéndolo y están batallando ahí con un montón de complicaciones que después aparecen en el territorio también, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, en todos los barrios, cuando ha aparecido alguien que quería vender terreno, se lo ha sacado, se lo ha invitado a irse, hay un montón de formas para que se vayan, pero se los ha neutralizado. No se permite, es como una regla ahí de todos los cuatro barrios que no se permite a la persona que esté viviendo, que esté vendiendo ahí terrenos, incluso o se ha actuado sobre varones violentando a mujeres, después incluso se ha echado a dos hombres que han violentado a una mujer trans, entonces digo, como todas esas cuestiones van surgiendo y que no es fácil abordarlas, pero se han resuelto porque la gente se organiza, se junta y resuelve. Lorena, yo te quería preguntar, en muchos análisis se hacen comparaciones con el 2001, no sé tu edad, pero quizás no por tu experiencia propia, pero sí por algún relato de algún compañero, de alguna compañera. ¿Ven semejanzas de las dimensiones de la crisis política y económica, sobre todo? Sí, no hemos puesto a discutir en esos términos, o sea, de comparar esa crisis y creemos que lo que analizamos es que las tomas nunca han dejado de suceder, ¿sí? Que por ahí se agravó en estos tiempos por la pandemia, porque tenemos una desocupación que ha crecido terriblemente. Pero además también analizamos el factor de que ninguna de estas personas, incluso con trabajo precarizado o algunos en blanco, tampoco podían acceder a un pedazo de tierra, solamente a un alquiler, ¿no? En los mejores de los casos, o a construirse algo en el mismo terreno de algún familiar. Pero la verdad que el acceso a comprarte o sea, poder a comprar un terreno, una vivienda, es para muy poquitos. Lo que implica tener el dinero o sea, es para muy poquitos esto, acceder a un crédito mismo, ¿no? Incluso los créditos que se han sostenido o que ahora volvieron, no es para cualquier persona, ni tenés que tener una cantidad de ingresos que llegan muy pocos, ¿no? Eso es la realidad, digo. Pero bueno, esto que decías de si hay un paralelismo con el 2001, por ahí el contexto político es otro. Pero bueno, el económico es muy, muy parecido, ¿no? Del gran grado de desocupación, de la gente dependiendo de algunos de los planes, en el mejor de los casos. Pero bueno, la pandemia también como que nos pone en un lugar que de analizar un montón de otros factores, ¿no? Además de los políticos y económicos también. Estamos conversando con Lorena Ojeda del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Lorena, otra de las cosas que repercuten en este momento es a nivel mediático el nivel de deslegitimación que se intenta hacer de este tipo de procesos. ¿Con qué lidian constantemente? Bueno, con esto, ¿no? Criminalizar la pobreza, buscar, qué sé yo, hemos tenido apostada a Crónica más de un día cuando fue el primer, por ejemplo, antes de que le pusieran la fecha, la resolución del desalojo, cuando quedó firme por la sala número uno de La Plata, hemos tenido a Crónica ahí apostada generando terror y miedo, hasta que los vecinos mismos lo sacaron de ahí de las tierras, pero bueno, eso, sobre todo la criminalización de la pobreza, ¿no? Poner cuestiones como la propiedad privada por encima del derecho a una, a un lugar digno para vivir, ¿no? Como el consenso que tienen también con algunas cuestiones, como por ejemplo la ilegalidad, ¿no? El término ese, en cuanto uno tiene que salir a discutirles que en verdad el delito no estaría en este momento, todavía hay pocas pruebas de que se estaría cometiendo un delito, sin embargo la justicia ha avanzado en esto, para que tengan en cuenta, no se presentó un papel que certifique la propiedad de los demandantes, por ejemplo, no hay títulos, no hay nada. Hay una actuación del fiscal que viene con una historia acá en el distrito de Presidente Perón y anteriormente en La Plata, terrible, muy vinculado incluso a los negocios justamente de los barrios privados. Bueno, es un podemos hablar horas y horas de todo lo que implica hoy la toma de Guernica y todo lo que ha desatado y todo lo que deja ver, ¿no? Por último, para cerrar, sabemos que hay convocatorias a dar un apoyo, a abrazar, a acompañar en diferentes puntos para evitar también el desalojo o mostrar el rechazo al desalojo programado para esta semana de la recuperación de los terrenos de Guernica. ¿Podés precisarnos algo más en relación a esto? ¿Cómo se puede convocar también a quienes quieran mostrar su apoyo, solidaridad? Sí, todavía no tenemos la fecha exacta, los 3 días, los medios estaban diciendo ya ayer muy temprano de la posibilidad de que sea el viernes, no lo tenemos muy en claro, pero sí muchas organizaciones, militantes y otros que no lo son, se han ofrecido para estar estos días, abrazar la posibilidad de generar cordones humanos, de ayudar en lo que se pueda. Así que estamos en eso, organizando la tierra, el territorio, a partir de del desalojo, ¿no? Para resistir, para abrazar, para todavía tenemos la esperanza de que con el cuerpo vamos a parar este desalojo, ¿no? Lorena, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un gran abrazo. A ustedes, muchas gracias por, bueno, por permitirnos hablar y además, bueno, sabemos que con ustedes, con la tribu, siempre podemos contar. Así es, un abrazo grande. Un abrazo. Lorena Ojea, del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, pasaba entonces por Huelta Cangrejo.